Sin piedad dejas atrás un séquito de vana idolatría. Sos tan espectacular que no puedes ser mía nada más. Esa impresión de ser.